Y FC, ¿qué somos Hat-Trick Deportes, aquí estamos con el análisis de lo que es la jornada número 5 del fútbol nacional venezolano. Partidos con muchos resultados, Víctor, hasta inesperados, por ejemplo el empate entre Atlético Venezuela y Portuguesa. Nadie se esperaba que un Portuguesa fuera a hacer 3 goles a la ciudad de Caracas ante este Atlético Venezuela de esta temporada. Y mucho menos que tuviera que estar remontando de cada rato el Atlético de Venezuela para poder conseguir al menos un punto de su partido como local. Otro partido esperado, el Deportivo Táchira recibiendo a Mineros de Guayana. Se quería ver cómo venía Deportivo Lara en su visita al Zulia luego de estar... De su participación a nivel internacional recientemente, duelos por el fondo de la tabla, de ejemplo el Monagas Sport, varios factores, ¿no?, contribuían a que esta jornada se pudiera tornar bastante interesante, con muchos cambios en la tabla, el choque de dos grandes. Todavía mucha gente esperando un resurgir de Estudiantes de Mérida, gente que se quiere alejar de la zona de descenso, ver si Trujillanos seguía con su buen momento, que por ejemplo, y podemos arrancar con eso, Trujillanos visitando a la ciudad de San Felipe, el Yaracuy, Víctor, y bueno, se le acabó la racha al equipo de Pedro Vera. Hasta aquí llegaron los buenos resultados, ya se encontró con la derrota a final del juego, ¿no?, en minuto 90 y por intermedio de un juvenil para Yaracuyanos, pero hasta ahí llega la racha de Trujillanos, ya sabe lo que es la derrota en este torneo. Bueno, hay que recordar que este equipo siempre inicia bien los torneos, pero con el pasar de las fechas se va cayendo. Es apenas su primera derrota de este torneo clausura, habrá que ver cómo está en los próximos encuentros, mientras que un Yaracuyanos que ganó por el descenso, bueno, está ahí en la parte baja, gana en casa ya al final, es una importantísima victoria de cara a salvarse a la permanencia en esta primera división. Sí, importante, hay que destacar, sería bueno destacar las 5.625 personas que fueron al Florentino Oropesa, muy buena asistencia para este equipo de los Colosos del Sorte. Se ve que la gente quiere apoyar, de nuevo ver resurgir su equipo, esos buenos resultados que llevó a Yaracuyanos hasta Copa Internacionales. Por otro lado, como lo mencionábamos al principio, un Atlético Venezuela que recibió a un Portuguesa de final de tabla contra un renovado Atlético Venezuela, que iban según sus propias palabras, ya alcanzaron la consolidación o están en busca de consolidarse. Quizás yo creo que ya lo hicieron, ya es simplemente ir por más cosas arriba en la tabla. Tienen una buena nómina, una nómina que se ha sabido comportar en el transcurrir, pero sin embargo, en el Brígido de Arte de Caracas, el Portuguesa no reflejó eso. Un juego 3-3, muchos goles, y con un Atlético Venezuela que tuvo que estar viniendo atrás de cada rato para poder conseguir este punto. Sí, yo decía que el Atlético Venezuela tenía una de las mejores defensas de este naciente torneo, pero en los últimos dos partidos ha recibido un total de 6 goles, importantísima cantidad, pero también ha respondido haciendo goles en este partido, un punto de local que tuvieron que haber ganado, porque Portuguesa apenas es su primer punto que suma, y bueno, el Portuguesa que tuvo, ¿no?, la chance de ganar, pero la deja escapar, sencillamente tendrá un partido a mitad de semana, como ya sabemos, con el Zulia, y bueno, un buen partido que yo creo que este punto es de ganar Portuguesa, que más a equipo capitalino que busca la consolidación, como tú dices. Sí, otro factor o otro detalle a destacar en este partido que se efectuó en el Brígido de Iriarte es que Maxi de Vacua, después de un inicio de torneo que se preveía interesante, ¿no?, una gran contratación por parte del Venezuela, no se ha vuelto a ser presente en las redes, por lo menos en los últimos dos partidos, vemos que no aparece el nombre, siendo el Atlético Venezuela un equipo con gol, y como lo demostró el día de hoy, en este caso fue Mengi en dos oportunidades y Valdés quienes se encargaron de ejecutarlo o de realizar los goles capitalinos. Hablando de defensa, que tú tenías a, comentas que tiene al Atlético Venezuela como lo tenías como la mejor defensa la mejor defensa de lo que va del torneo, sin duda la mejor defensa hasta ahorita del torneo, se está convirtiendo en el Deportivo Anzoátegui, algo que nos sorprende, algo que ya el Deportivo Anzoátegui que nos tenía acostumbrado en la época de Daniel Farías, ahora con Juvencio Betancourt y con ese a ver, ¿cómo decirlo? Esa partida de tantos jugadores junto a su antiguo director técnico hacia las filas del Deportivo Táchira. Sin embargo, la base del Deportivo se ha quedado la base más grande. Y vemos que vuelve a sacar otro punto Víctor, esta vez ante el Aragua Fútbol Club en calidad de visitante. Van ya, no ha sumado más de un gol por partido el Deportivo Anzoátegui, pero solamente ha recibido un gol en cuatro partidos. Es destacable eso, y por eso que el Deportivo Anzoátegui está en la lucha. El Deportivo Anzoátegui, que ha ganado en ocasión de visitante con dos partidos menos, ya tiene 10 puntos y mucho cuidado, ¿no?, con un campeón absoluto de nuevo en este torneo. Es muy rescatable lo que tú dices de la mejor defensa. Así lo ha mantenido con esta filosofía también de su técnico, que es la misma de Luis Faría. Y el ataque, bueno, un gol para ganar es lo que basta, sencillamente. Y eso es lo que está haciendo. Por parte del Aragua, el debut de Carlos Maldonado pierde en casa. Y vamos a ver qué puede hacer Carlos Maldonado con este equipo, que la directiva ha hecho un importante esfuerzo para ver si se meten en una instancia internacional, y aún queda partido por ver si así va a ser, ¿no, Luis? Sí, un debut que se puede decir, el primer juego del Aragua ya como Carlos Maldonado nombrado como director técnico, más no el debut, porque recordar que Carlos Maldonado tiene dos partidos de suspensión que cumplir antes de poder tomar las riendas del Aragua como tal desde el terreno de juego. Sabemos que era esta fecha y la fecha de mitad de semana, vendría debutando la próxima semana ya desde el terreno de juego, ya en el banquillo aurirrojo de los del centro del país. Un Aragua que tuvo las oportunidades, se vieron oportunidades por intermedio del pequeño Rondón, mano a mano con Leo Morales, que no supo definir. Solamente un balón en después de venir de un disparo del ataque anzoatillense, un rebote que le queda al argentino Javier López, y bueno, pone la cifra definitiva. Solamente de un gol por cero, lo importante son los tres puntos, que es lo que le interesa al conjunto del Deportivo Anzoátegui, y ahí está, con dos juegos menos, ya el Anzoátegui tiene 10 puntos de 12 posibles, y es bastante importante los números que está mostrando el conjunto oriental. Por otro lado, Víctor, el Deportivo Petare, un mal Deportivo Petare, de mal torneo, los pupilos de Miguel Acosta no han sabido tener buenos resultados en lo que va de clausura. Recibió un Zamora que venía de caer derrotado precisamente la semana anterior, a un gran Zamora que había iniciado el torneo de una muy buena manera, pero venía de caer derrotado por la mínima también ante el Deportivo Anzoátegui. Esta vez saca un punto importante para ellos en la capital, ya que se da en condición de visitante. Que se puede, quizás se esperaba que Zamora pudiera sacar los tres puntos de la capital por la actualidad que tiene el Petare ahorita mismo. Pues sí, se esperaba que los equipos San Vicente sacaran un mejor resultado. Pues el Petare no juega nada, hay que decirlo. Leíamos unas declaraciones del técnico Zuliano del Petare, que bueno, esta mala racha algún día tiene que acabar, pero la verdad es que no se le ve una mejoría al Petare. Y el Zamora, que si bien arrancó bien en estos dos últimos partidos, de 6 puntos posibles apenas saca uno. Claro, hay que recordar que el Zamora, creo que estos dos últimos partidos ha sido de visita, ¿no? pero en casa sabemos que son fuertes y ahí están, en la parte arriba de la tabla, un poco alejada, ¿no?, de la zona de la mitad de la tabla, que es lo que en torneos pasados, ¿no?, le decían al Zamora que era un equipo para más. Pero ahí va, vamos a ver con el pasar de la fecha qué pasará con este equipo, Luis. Sí, importante esto, un bajón que está presentando este Zamora de Chita San Vicente en los últimos partidos, un solo punto de 6, pero bueno, importante saber qué pasará con Zamora al retorno allá en la Carolina, en la ciudad de Barinas. Un partido importante que se daba sobre todo por las condiciones de ambos clubes en la parte baja de la tabla, un Monagas Sport Club que recibía el Real Sport y donde la gente de la capital logra conseguir 3 puntos importantísimos para su causa, sobre todo en lo que es la salida del descenso, el Real Sport Club, y bueno, quizás un clavito pequeño, pero clavito al fin para las aspiraciones de Monagas de poder salir de la zona de descenso. Pues pierden 3 puntos, no tanto son los 3 puntos con el Sport, porque es un rival directo, sino en condición de local, y quizás eso no se lo esperaban para todo lo que ha sido la inversión y todo el trabajo que han intentado hacer en eso, la gente de Saúl Maldonado allá en la ciudad de Maturín con el Monagas, un partido realizado en Monumental de esta ciudad, dirigido por Jesús Valenzuela de Portuguesa, y que bueno, como ya lo estamos diciendo, Víctor, un Real Sport logra, quizás con poco, pero logra rescatar 3 puntos del oriente del país y traérselos a la capital. Importantísima victoria de visita y también enfrente de un rival directo como es el Monagas. El Sport ahora con esta victoria le da un poco de tranquilidad, pues saca 3 puntos directo al Monagas, que según nos cuentan y nos responden y nos dicen desde allá de Maturín, el equipo no tuvo la tenencia del balón, en el campo estuvo nulo y por ende también la delantera no se vio a no llegar los balones para los goles. Tal vez el juego se vio afectado también por eso, o sea, el balón es el arma principal para un equipo. Sabemos que el club de Monagas tiene un buen mediocampo, Roberto Carlos Bolívar, el Exulia, sabe cómo tratar la pelota. Y el Sport supo aprovechar esto, tomó la esférica en su poder para hacer su trabajo. Después de unos partidos que no habían tenido la mayor suerte en sí con ellos, y sabemos también el difícil calendario de ellos, que así lo veníamos diciendo, comentando entre nosotros mismos. ¿Qué otro partido se disputó en esta jornada, Luis? Sí, por otro lado, vemos el retomar de los puntos de la suma de A3 de Llaneros de Guanare, que recibían el Rafael Calles Pinto de esta ciudad al Estudiantes de Mérida, que ya de unas fechas para acá simplemente se ha convertido en lo que es un transitar ya por inercia del equipo de Estudiantes, solamente por cumplir, ¿no?, el calendario. Ya Estudiantes definitivamente está en segunda división, ya esto es más que oficial. Hace un par de fechas para acá, creo que ya lo venimos diciendo, que no había prácticamente nada que pudiera salvar al conjunto de Chuivera. Es lamentable, ¿no? Lo sentimos bastante por lo que representa la ciudad de Mérida para el fútbol nacional y más la franquicia de Estudiantes. Y la inversión que de un tiempo para acá se le había intentado hacer y con la llegada de Chuivera se esperaba que Estudiantes levantara cabeza, pero simplemente no se dio. Hoy suman una nueva derrota en su transitar por el torneo de clausura, esta vez de 3-1, una victoria clara, contundente de la gente de Piñón por intermedio de González, José Romo y Leandro Vargas, mientras que Cristian Flores por Estudiantes se encargó de colocar el gol de la diferencia. Ya lo dijimos, en el Calle Pinto, muy buena asistencia. Bueno, para lo que es el Calle Pinto, lo que representa en capacidad, casi 3.100 personas. Y bueno, Víctor, para la nota, no hay mucho que decir a nivel de fútbol. Una victoria clara de la gente de Guanare, así ya lo estamos, así nos lo habían reseñado y nos habían reportado. La nota discordante es, a pesar de la victoria, la fanaticada de Guanare otra vez inmerso en problemas de violencia el fútbol nacional, esta vez lo que hiriendo a Jesús Quintero del equipo Estudiantil de Mérida y atacando parte de los activos del equipo estudiantil, por ejemplo, como fue el bus. Nota discordante, nota triste que se puede sacar de este partido. Es muy triste esta noticia porque estas acciones, en vez de hacer evolucionar el fútbol, lo hacen dar un paso atrás, y esto no ayuda en nada al fútbol venezolano, que si bien está tratando de crecer con estas acciones, simplemente lo que hacemos en la cancha afuera lo destrozamos. Su Quintero sí sale al libro después que unas presuntas personas, bueno, para mí no son hinchas, partieron el virus del bus y salió lesionado este jugador de Estudiantes de Mérida. Esperemos que se recupere. Y en la cancha, bueno, Llanero en su casa, sabemos que es casi letal. Tienen una buena cancha, un gran engramado, quizás el mejor de Venezuela. Y en esta vez, frente a un Estudiante que prácticamente tiene un pie ya en segunda, no se dio nada por rescatar y sigue dando un paso más para bajar. Ya estamos casi cerrando lo que es este análisis, Víctor. Vamos primero, nos quedan importantes partidos, ¿no? Más que todo lo que era el partido de la jornada, el Deportivo Táchira recibiendo un Pueblo Nuevo a reventar, por cierto, el Pueblo Nuevo por segunda fecha consecutiva en calidad de local. Táchira recibía a Mineros de Guayana. Un Minero de Guayana que quizás no venía sumando como se pretendía que o para lo que está hecho este equipo, ¿no? De sumar de a tres, pero sin embargo, allí, bueno, cerca de los puestos de vanguardia, Richard Blanco, de nuevo se hace presente el avioncito, ya lo dijimos, ya lo había dicho, por lo menos personalmente yo desde un principio del torneo, y así lo había publicado. Ese va a ser el líder goleador del torneo de clausura, no me queda la menor duda, así lo está dejando plasmado Richard Blanco, y en un partido quizás hasta un momento bastante parejo, así, bueno, así lo dice el resultado. Sabemos que por parte de Táchira hubo hasta la falla de dos tiros penalti por el mismo jugador, en este caso César Maestrico González, pero Táchira, cuando tenía que demostrar si es equipo grande, no lo ha hecho, Víctor. Donde tenía que sacar los tres puntos, no lo consiguió. Es fácil sacarle punto a los equipos de abajo, pero ¿dónde está el Táchira que tiene que sacarle punto a los equipos grandes? El Táchira, si quiere salir campeón, tiene que ganarle a los grandes, y más en casa. Y más porque es un rival directo, ¿no? En esta ocasión no puede ganar al Minero de Páez, que si bien había venido con tres empates consecutivos, plasma en la cancha un buen partido, y el Táchira no puede hacer nada. Sabemos que César Maestrico González falló dos veces, un mismo penal, pues el otro lo mandó a repetir, y tal vez un empate no hubiese salido perjudicado el Táchira. Aunque insisto, el Táchira debe saber en casa ganar ante los grandes y no demostrarlo ante los equipos chicos, que ya en la jornada pasada decían que el Táchira venía con un envión por ganarle, por golear al Vigía. Claro, este Vigía está muy bajo, pero sí, hay que decirlo que el Táchira también se muestra también más engranado, pero quizás las cosas no estuvieron con ellos en este partido. Cristian Blanco le da la victoria a Minero, otro gol de Lanchito Blanco, que lo comparte estuviera contigo, que va a ser el goleador de este torneo, Luis. Otro partido, y el último ya, ¿no?, para cerrar, el Zulia Fútbol Club recibía al Deportivo Lara. Un Zulia que sigue jugando nada en lo personal. Así lo pienso. No sale de motivación alguna este equipo. Sabemos la baja que tiene, que esto afecta demasiado al equipo. Pero sigue ahí estancado. No puede ganarle al Lara, a un equipo casi de Lara, con la banca. Vino acá a Maracaibo después de esa participación allá en Chile por Copa Libertadores. Y el empate, bueno, se lo llevaron creo que con gusto, porque en realidad ese equipo le robó el balón al Zulia, cosa que sorprendió, porque el Zulia queda algo que rescatar de ese equipo petrolero, es que siempre tiene buen trato de la pelota. Y el equipo crepuscular pues simplemente se adelantó por intermedio de un cabezazo de un tiro de esquina. Está el otro Jimmy García de Táchira, con la tarjeta sacó muchas amonestaciones. Expulsó al minuto 16 al defensor Jefferson Verdecia, dejando esto mal el equipo siciliano, pero la alegría no permanecería mucho, porque un penal al 3 minutos después lo cobró este colegiado tachirense para que Hernández igualara las acciones. No sé qué tienes que agregar, Luis. Sí, pienso que puedo estar de acuerdo en lo que respecta a la parte motivacional del equipo hoy. El día de hoy, de verdad que ha sido el juego donde más bajo nivel le he visto al Zulia, a nivel de motivación, a nivel físico, a nivel de juego de la pelota. Sin embargo, debemos rescatar algo, es importante, la baja de Jefferson Verdecia condiciona totalmente el partido. Jugar más de 70 minutos con un jugador menos, y más uno de tus principales pilares en defensa, te complica, ¿no? Y es donde se generan las fases de sacrificio de lo que fue el mismo Eder Hernández, Gustavo Rojas y Santiago Silvera, que es el que queda solitario en el ataque, luego de que Orangel Carrero pasa a ser el sacrificado debido a la expulsión para el recambio, para que entrara Di Scalona a reforzar la zona principal de defensa del equipo Zulia Fútbol Club. Es importante lo que dice, sí es verdad, no falta motivación, pero hay que estar claro, en los primeros partidos del Zulia Fútbol Club daba dolor verlos perder por el tipo de juego que estaban realizando en la cancha. La verdad es que el Zulia es un equipo que estaba jugando bastante bien para los resultados que se estaban dando. Sin embargo, pienso que hoy sí hubo varios errores por parte de la García. Claro, hay que determinar ciertos detalles para saber cuál es su origen. Por ejemplo, la no convocatoria de José Félix Gutiérrez, el no ingreso de Emil Cardales de 90 minutos, después de que, hay que recordar que 20 minutos antes de finalizar el partido, el Deportivo Lara también sufre la baja de uno de sus jugadores, Rafael Lobo, por doble amarilla, y después de eso, no hizo Alex García, como quien dice, algo importante por buscar el partido en igualdad de condiciones. Así que yo pienso que cuando tu mejor jugador en la cancha es un lateral derecho juvenil, además, como lo es Diego Melián, las cosas no pueden estar bien en un equipo. Pienso que con esto se está acercando el Zulia a la zona de descenso peligrosamente, y esto es lo que tiene que estar pendiente la gente de Ale García. De verdad que el equipo se ha visto en un principio de torneo con buenos dotes futbolísticos, con buenas actuaciones de parte de su refuerzo, a excepción del Topo Flores, que la verdad ha sido de poco nada, pero sin embargo fue un juego donde ninguno de los dos equipos estuvo a la altura del compromiso. Y simplemente cuando el equipo de Lara sale con estos 11 jugadores, que son un equipo alternativo, y un Zulia, entre comillas, completo, de local, no puede ganarle, insisto, hay algo mal en el Zulia, y es importante que Alex García pueda de una vez por todas, más temprano que tarde, determinar cuáles son las fallas principales, cuáles son las claves que tienen que mejorar, porque el talento lo tiene, el talento es del patio, hay talento extranjero, y yo pienso que el Zulia tiene cómo salir de esta mala racha. Bueno, tú decías que en los primeros compromisos de este cuadro petrolero se jugaba bien, pero no llegaba el gol, ¿no? Pero ahora ni siquiera se llega al gol. Pues por lo menos en este partido la pelota se vio alejada de mediocampo zuliano, y no hubo ocasiones ni para Lara ni para Zulia, y un justo resultado. Así que creo que sí, ya con esto podemos dar por cerrado el análisis de esta jornada 5, recordando que el partido entre el Atlético del Vigía y Caracas Fútbol Club, que iba a ser disputado en el Gato Hernández, ha sido reprogramado por la participación del conjunto capitalino en Copa Libertadores. Recordemos que el martes están visitando el Huachipato de allá del país chileno, allá ellos el miércoles estarían jugando por Copa Libertadores, su segundo partido pues, de fase de grupo ante el Huachipato chileno, y ellos ya el Caracas se encuentra en la ciudad donde corresponde efectuar la partida. Con esto cerramos, de parte de Michael Zubalán, Víctor Lamus y Luis Arismendi, somos Hat-Trick Deportes.